transmite arinfo.com.ar. En internet, la primera radio argentina. La historia está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelota de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así arranca el programa número 19 de Pelota de Trapo junto a Federico Ferro y quien les habla, Cristian Minich. ¿Qué tal? ¿Pelota? Está la pelota. ¿A dónde está? ¿Dónde quedó? Por favor, arrancamos puntual, no llegó. El calor debe estar en alguna plaza tomando sol. No te puedo creer. Siendo pateada por algunos chicos. Qué difícil hacer el programa así. Bueno, va a costar. Vamos a tratar de remarla. Nos motiva que hay buenos temas para hoy. Sí, señor. El Club Atlético Huracán. ¿Podés creer que nunca le dedicamos un bloque íntegro al gigante de Parque Patricios? Un culto al fútbol Huracán, al menos el campeón del 73 y algunos equipos recordados en la historia. Y no tenemos la pelota hoy, que seguramente disfrutará en otro momento de este programa. Huracán que todavía hoy cuenta con Ángel Capa en la dirección técnica, alguien que prioriza el buen fútbol y el fútbol por abajo de toques, el famoso tiki-tiki, como llaman los españoles. Sí, señor, y una institución muy ligada al barrio, al potrero. Qué necesaria era la pelota hoy, ¿no? Bueno, no importa. Vamos a sacar adelante este programa con Huracán y con otros temas importantes. Un club muy grande de Colombia. Quizás para muchos no hoy. Se trata de Millonarios, los Millonarios de Bogotá. Bueno, uno hoy tiene más presente a los equipos de Cali, al América, al Deportivo, pero presten mucha atención. Nombres importantísimos, futbolistas argentinos, sí, considerados de los mejores de la historia, pasaron por las filas de Millonarios. Sí, atención, que hay una conexión también con Huracán, ¿eh? Dos figuras de Huracán también jugaron en Millonarios de Bogotá. Bueno, el tercer y cuarto bloque también están relacionados. Qué buen tercer bloque. Se trata de la guerra del fútbol. Quizás no todos la conocen. Fue en el año 1969 entre dos países centroamericanos. Después vamos a estar contando un poco de qué se trata esta particular historia. Bueno, la guerra del fútbol o la guerra de los 100 días. Sí, vamos, señor, a esperar un poco para conocer de qué se trata. Y el último bloque, por supuesto, dedicado a una selección que va a participar de la Copa del Mundo. Decíamos el programa pasado, nos metimos en zona CONCACAF. Bueno, el último clasificado fue Honduras, dando la sorpresa, dejando afuera a Costa Rica. Bueno, me parece que los ticos se quedaron afuera solitos, ¿no? Empatando 2-2 contra Estados Unidos, estando 2-0 arriba. Así que los catrachos, la selección hondureña, ya está en Sudáfrica 2010. ¿Catrachos? Sí, señor. Después, bueno, te voy a contar por qué. Bueno, no dejemos afuera a Costa Rica, que tiene que jugar el repechaje con Uruguay. Es cierto. Ojo, tiene media plaza en disputa. Tenés razón, ya lo había eliminado. Salvo que digas que Uruguay va a estar en el Mundial. No, me animaría a decir eso, de ninguna manera. Bueno, separador y a la vuelta, homenaje a la pelota con Huracán, principalmente del año 73. En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy. Será mejor que el del futuro. Pelota de Trapo, pasado y presente del fútbol argentino. Cuatro minutos pasaron de la hora 19. Club Atlético Huracán es el primer bloque. ¿El sexto grande? Hay una eterna discusión sobre el tema. La cuestión es que Huracán fue un gigante desde el amateurismo. Hubo una encuesta hace algunos años del diario deportivo Olé y fue Huracán votado como el sexto grande, por encima de los clubes de Rosario, de los de La Plata, de Chacarita Juniors, que la hinchada funebrera dice que su club es el sexto grande. Bueno, En realidad no lo sabemos. Huracán por ahí tiene un poco más de margen, ¿no? Por ser el clásico de San Lorenzo. Exacto. Mi planteo es el siguiente. Todos los grandes son de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Sí. Huracán también. Me parece que poner a Rosario Central como sexto grande sería una locura, porque tendría que ir a la par de Newell's sí o sí. Sí, también está Estudiantes, que por ahí no tendría que ir a la par de Gimnasia. Y es un club con títulos importantes. Huracán no ganó la Libertadores y Estudiantes lo hizo 4 veces. Es cierto. Igual el sexto grande no es ninguno de los que mencionamos. No, es Vélez Sarfie. Estamos de acuerdo. Es Vélez Sarfie sin lugar a dudas. Sin embargo, te decía, la historia de Huracán es muy rica. Ya desde los comienzos del siglo. Un club que se fundó en 1903 y que en el amateurismo compitió palmo a palmo con Boca y con River. Ganó muchísimos títulos antes del profesionalismo. Ganó 4 torneos amateur, que enseguida vamos a estar repasando las campañas, en los años 1921, 22, 25 y 28. Claro, de ahí que pasó a ser un grande del fútbol argentino. Y déjame contarte rápidamente algo. ¿Con qué se identifica Huracán? Con el globo. Sí, el globito, claro. El escudo es el globo. Y en esto tenemos que mencionar a Jorge Newbery. Claro. Que fue presidente honorario del club y que el escudo de Huracán se debe a Newbery, reconocido en nuestro país como el padre de la aviación. Sí, señor. Un hombre que recorrió en globo muchos países y Huracán, que comenzó disputando la tercera categoría del fútbol argentino y en 3 años, es decir, que ganó todos los torneos sucesivos, ya estaba en primera, se comparó con Newbery, que además tenía simpatía por el barrio y después por el club. Y el globo de Newbery se trasladó a la camiseta de Huracán a modo de homenaje y es hoy el escudo y el emblema que lo identifica, no solo a Huracán de Parque Patricios, sino a muchos equipos llamados Huracán en la Argentina. Claro, tal cual. ¿Y cuántos personajes que no están ligados al fútbol tienen que ver con Huracán? Personajes emblemáticos como el Ringo Bonavena, por ejemplo. Una gloria del boxeo muy ligado a la institución de Parque Patricio. Y que además tiene su estatua en el Parque de los Patricios. Es cierto, es cierto. Decíamos, un club ligado al barrio, al tango, a la milonga, ¿no? ¿Cuántos callejones, cuántas calles empedradas que se conservan en el día de hoy en uno de los barrios más olvidados de la capital federal? Ringo Bonavena, casi la antítesis de los niños que salen a la cancha con el plantel, porque Bonavena salía a la cancha con el plantel ya siendo el gran campeón de boxeo que fue y posaba en las fotos del equipo principal. Antes de meternos en el profesionalismo, hay que mencionar algunos nombres de principio de siglo, va, no tanto, de las décadas del 20 y del 30. Uno es Guillermo Stabile. Imposible no mencionarlo cuando hablamos de Huracán. No, porque además todos lo conocemos como el goleador del Mundial de 1930, vistiendo la casaca de la selección argentina, y siempre es bueno saber los orígenes de estos jugadores que a veces nos cuesta asociar a un club. Incluso dirigió también al seleccionado argentino, Guillermo Stabile. Exactamente. Ya que estamos en el amateurismo, te cuento rápidamente los títulos y presten atención a los equipos que peleaban el campeonato. En el 21, Huracán es líder con 31 puntos y el escolta es Del Plata. Mirá vos. Equipo poco conocido. Boca tercero y cuarto del Porvenir. En el año 22, el subcampeón es Sportivo Palermo. Mirá vos, no existe más. Huracán 28 puntos, Sportivo Palermo 25, tercero Boca y cuarto Del Plata. Otra vez. En el año 25, el subcampeón Nueva Chicago. Nueva Chicago. Huracán campeón, obviamente. 38 puntos igualaron en la cantidad de puntos en este torneo. Y ya en 1928 fue entre grandes, campeón Huracán, subcampeón Boca, seguido por Estudiantes y por Independiente. Pero me llaman la atención algunos equipos como Del Plata, Progresista, San Fernando, Sportivo Norte, Urquiza. Hay un montón de equipos. Bueno, Urquiza hoy no sabemos si es el mismo. No es JJ Urquiza. Alvear estaba. Sí, sí. Boca Alumni. ¿Lo tenías ese? Boca Alumni. ¿Era una fusión? Me parece que no. No. Qué rica es la historia de Huracán, pero qué sufrida, ¿no? Sí, muy hemos comparado siempre a Gimnasia de la Plata con Racing. Bienvenido, Huracán. Bienvenido al club. Claro, el título del Metropolitano de 1973 es un oasis en medio del desierto de títulos en el que vive Huracán, ¿no? ¿Cuánto sí. le cuesta al Globo alcanzar las instancias finales de los torneos? Ni siquiera ganarlos. Muy pocas veces estuvo Huracán entre los primeros puestos, a no ser en esa época donde formó un gran equipo, no solo en el 73, sino en los años posteriores, hasta 1976. Repasábamos el amateurismo con 4 títulos, con un equipo siempre protagonista, y que en el profesionalismo tuvo que esperar 43 años para consagrarse. Claro. Y que además los títulos que peleó Huracán fueron prácticamente en esa misma época, hasta después aquel subcampeonato del año 94 y el último con Ángel Capa. Un club que jugó absolutamente todos los torneos de primera división hasta su primer descenso en 1986, es decir, estuvo muchísimo tiempo entre los grandes del fútbol argentino. Incluso San Lorenzo y Racing descendieron antes que Huracán. Exactamente. Y antes de meternos en esa campaña del 73, tengo acá otros datos, datos de color, algunos que van a llamar la atención. Por ejemplo, el debut oficial de Huracán en tercera división, recién nombrábamos equipos desconocidos, fue en 1912 y triunfo 2-0 ante Cámara Mercantil. ¿Cámara Mercantil? ¿Conocías a ese? No, pero es un club formado por empresarios, ¿qué es eso? El debut en la primera división fue en 1914, siempre hablamos de la época amateur, 4-2 ante Ferro como visitante. La mayor goleada de la historia, 10-1 a Comercio, en 1914. Mercantil, Comercio, la tenés, ¿eh? Después, en el profesionalismo, la mayor goleada fue ante Colón de Santa Fe, 9-0 en 1970 en el estadio Tomás Adolfo Duco. Ya vamos a hablar de ese estadio, ¿no? Que lleva el nombre del presidente más importante de la historia que tuvo Huracán. Seguro. Y el máximo goleador de la historia del club es Herminio Masantonio con 270 goles. Una bestialidad lo de Masantonio, que también tiene su nombre en la platea principal del Palacio Duco. Y dos anécdotas bastante pintorescas que tienen que ver con jugadores de aquellas épocas del amateurismo. Uno es Pablo Bertolucci, quien ya se le había hecho costumbre arrojar su cuerpo hacia adelante y conectar la pelota de cabeza en una jugada ya conocida en la época, pero no denominada hasta que Pablo Bertolucci dijo: me arrojé como palomita. Así que fue no quien patentó la famosa palomita. El creador de la palomita jugó en Huracán en la década del 20. Había surgido en Sportivo Barracas y después pasó al equipo de Parque Patricios. Y este nombre lo vas a conocer, obviamente. Cesario Onsari. Claro, por supuesto. El gol olímpico. El autor del primer gol olímpico de la historia, de todos los tiempos y de todos los países. En aquel partido en el que Argentina recibió a Uruguay, el entonces campeón olímpico, y por eso se denominó de esa manera el gol de Onsari. Claro, Uruguay se había consagrado en Amberes, en Bélgica, en el año 24. Y después Onsari marca ese gol, que el árbitro lo da por válido, pero casi desconociendo la regla, porque no, en ningún lugar del reglamento se aclaraba qué pasaba si el tiro de esquina ingresaba directo. Bueno, hace poco escuché que en Escocia, 5 años antes, ya había habido un gol olímpico y el árbitro lo anuló por no conocer el reglamento. Que el primer gol olímpico se produjo en Escocia. Bueno, esto bueno, casi como decir que Gardel es uruguayo, incomprobable, ¿no? Y además no lo dieron por válido. Así que el de Onsari creo que no tiene discusión. Es cierto. Es el primer gol olímpico. Y tuvo una etapa muy difícil Onsari. Tuvo que ver con una lesión que lo iba a marginar del fútbol. Lo dejaba fuera, eso le habían dicho a Onsari. No podía volver a jugar más al fútbol. ¿Ligamentos cruzados? Algo parecido. A ver. Desde la Segunda Guerra Mundial se importaron nuevas técnicas y fue sometido a una operación, Onsari. Operación de meniscos. Uy, qué difícil. Lo operaron de meniscos y fue el primer jugador argentino operado de meniscos y pudo volver a jugar y duró 8 años más su carrera. 8 años más, qué bien. ¿8 años más? Cirugía. Hoy común en el fútbol argentino y mundial. Bueno, Onsari pionero de la operación de meniscos y del gol olímpico. Qué bárbaro. Huracán no fue pionero, pero sí uno de los primeros clubes en tener su estadio completamente de cemento. Siguió la línea de Independiente de Avellaneda, de Boca, de San Lorenzo, de Banfield también, y el quinto fue el Club Atlético Huracán, de la mano de Tomás Adolfo Duco. ¿Sabés que cuando comenzaron las obras del estadio de Huracán, decían sus dirigentes que iba a tener una capacidad para 116.000 espectadores? Claro, el estadio de Huracán es enorme, hay que aclararlo. Es enorme. Pero me parece que se fueron un poquito. Exageraron un poco. Hoy igual, un poquito, sí. Hoy uno sigue yendo a la cancha de Huracán y las populares son imponentes. Sí, sí, es enorme. El estadio construido en la etapa del peronismo en la Argentina. En el año 1949, Duco, un general retirado muy ligado a Perón, se encargó, fue el presidente que lideró las obras del estadio, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a la campaña del 73. Sí. Huracán campeón, por primera y única vez en el profesionalismo. Estuvo cerca, poquitas veces. Poquitas, sí. Pero estuvo cerca. Sin embargo, solo se le dio en el 73, en una campaña que uno repasa los números y es indiscutible. A ver. Pero por ahí uno repasa los partidos y le faltó algo más a esa campaña. Vayamos a los números. Jugó 32 encuentros. Sí. Ganó 19, empató 8 y perdió 5. Bueno, hasta ahí me parece un campeón promedio. 62 goles a favor, 30 goles en contra. Está bien, no lo quiero desmerecer Huracán, pero perdió 5 partidos, es un campeón promedio, me parece. No es un campeón brillante como indica la historia, ¿no? Me parece que pasa más por la filosofía de juego, sí, que por los resultados que obtuvo. No, no era un equipo arrollador, era un equipo que trataba bien la pelota y claro, que ganaba generalmente superando al rival en el juego. De hecho, Huracán en las últimas fechas le costó muchísimo ganar y fue donde perdió la mayor cantidad de puntos y partidos. Pero bueno, le gana el título a Boca, a San Lorenzo y a Independiente. Muy bien, tres de sus principales clásicos. Independiente no tanto. 46 puntos para Huracán, 42 para Boca, 40 para San Lorenzo y 38 para Independiente. Y además se consagra dos fechas antes del final. Muy bien. Muy bien, pero aquí la discordia. A ver, ¿Qué le exigís a un campeón? A un campeón, qué difícil, Eso, más allá de los puntos, más allá del juego. El juego puede ser vistoso o puede ser efectivo. Es... sí, eso es otra cosa. Yo a un campeón le exijo ganar el clásico y ganarle a los grandes. Claro, sí. O a algunos. Está bien. O algunos partidos. Por lo menos se disfruta más en el lugar del hincha, ¿no? Y tengamos en cuenta que el torneo metropolitano se jugó a dos ruedas. Es decir, que Huracán enfrentó dos veces a cada equipo. ¿Cómo le fue? No pudo vencer a Boca, no pudo vencer a River y no pudo vencer a San Lorenzo. Ay, eso duele, ¿eh? Lo de San Lorenzo, sobre todo. Sobre todo lo del Ciclón, con quien empató un partido y perdió el otro. Y otro punto en contra, el día de la consagración. A la gente de Huracán no le importó, festejaron igual. También déjame aclarar que para ese partido, Miguel Ángel Brindisi, Roque Abasay y Carlos Babington no formaron parte del equipo titular porque estaban en la selección, que jugaba eliminatorias y debía enfrentarse a Paraguay. Sí. Huracán prepara los festejos en el Tomás Adolfo Duco ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Como local. Sí. Y pierde 2-1. No. Pierde 2-1. Sin embargo, Boca, que lo perseguía, cayó en Liniers. Perdió 2-1 también con Vélez. Y Huracán se consagró campeón. Por ahí no de la mejor manera, pero bueno, ¿quién le quita lo bailado? Había sido el mejor equipo del torneo de todos modos. Y se consagró por primera y única vez en su historia. ¿Y con qué nombres, no? Mencionaste a Miguel Ángel Brindisi, a Roque Vallada y a Carlos Babington. Omar La Rosa también fue parte de la selección durante mucho tiempo. Estaba el Coco Basile. Exactamente. Y nos olvidamos de un nombre fundamental en la historia del club. No nos olvidamos. A ver si estás pensando en el mismo que yo. El Loco. El Loco Hausmann. El Burrito Ortega de la época. ¿No lo habías mencionado? No lo habíamos nombrado. Mirá, porque vos nombramos solo los que faltaron a la definición. Pero Hausmann autor de goles épicos, sí, de goles increíbles. Cuenta la leyenda que en un partido contra River, René Houseman llegó completamente borracho al estadio un domingo a la mañana, convirtió el gol y pidió el cambio a los 10 minutos del primer tiempo. Pero sí, Menotti, un nombre que nos habíamos olvidado también, decidió ponerlo de titular igual. Tuvo que gastar un cambio a los 10 minutos, pero era infaltable el loco René Houseman en ese equipo, con jugadores de gran experiencia, y Houseman era la excepción. Era un chico que recién se iniciaba en el fútbol, era el destello de calidad y de juventud en ese gran equipo que formó Huracán. Muy rápido, muy hábil. Y bueno, Houseman, que después cuenta siempre él la anécdota, que no había dormido la noche anterior, que había entrado alcoholizado al campo de juego. Claro. Marcó el gol ante River, pidió el cambio, fingió lesión y se fue a dormir al vestuario. Qué loco pensar que el técnico de aquel equipo era el flaco César Luis Menotti, ¿no? Y que después haya estado tan cerca con Capa tiene lógica. Pero en el 94 el técnico era Cooper. Una filosofía, me parece, casi opuesta a la del flaco. Sí, pasa que uno lo puede analizar en todos los clubes. Siempre hay un sistema que identifica a una institución, una filosofía de juego. Pero en todos los años alguna vez ha cambiado. Sí. Pensemos en el River campeón con Astrada. El flaco Menotti ha dirigido a Boca, donde se prioriza la garra. Sí. Ha pasado en todos los clubes. Es cierto, sin embargo, repetimos, me parece que la historia de Huracán está ligada al buen juego, cosa que en épocas de crisis agrava mucho más las situaciones, porque el equipo sale a ganar y termina perdiendo muchos puntos de local y complicándose la vida. Completemos la formación. Héctor Roganti, del 73, ¿no? Sí. Nelson Chavay, Daniel Buglione, Alfio Basile, Jorge Carrascosa, Miguel Brindisi, Francisco Russo, Carlos Babington, René Houseman, Roque Abayay y Omar La Rosa. Es una formación para la historia realmente, ¿eh? Nombre por nombre. Sí, exactamente. Acá tengo también la campaña del Metropolitano y te cuento una cosa más. Te decía, Huracán se consagra ante Gimnasia dos fechas antes de terminar el torneo, cuando justo le tocaba enfrentar a San Lorenzo y a Boca. ¿Qué pasa? Después de ser campeón, San Lorenzo recibía a Huracán como local y cuenta la leyenda que para evitar que los jugadores del Globo den la vuelta olímpica, sacaron los arcos de la cancha de San Lorenzo. No. Desaparecieron los arcos del viejo gasómetro y el partido se jugó en cancha de Vélez. Festejó Huracán, pero ganó San Lorenzo, 1-0. Mirá vos, qué locura, ¿no? Ese gran equipo de Huracán también jugó una muy buena Copa Libertadores, a donde llegó a las semifinales en 1974. Y después realizó grandes campañas también en el 75 y en el 76. No es que el equipo se cortó en el 73. Fue realmente un proyecto consolidado que le dio sus frutos al Club Atlético Huracán. Decíamos, subcampeón después en el año 94, por nombrar a algunos jugadores, Walter Pelletti, Hugo Corbalán, el Pipi Bátimos, Hugo Morales, Huguito Morales. Claro. ¿Seguía jugando el uruguayo? No, o sea, no, Cruz. No, no era esa anterior. Pero había otro uruguayo muy importante, Pedro Barrios. Exactamente, eterno número 2. Marcos Gutiérrez era el arquero. El Anguila. Sí, señor, un buen equipo, ¿eh? Buen equipo. Y bueno, historia más reciente y más conocida: el Huracán de Capa con Pastore, de Federico. Federico Nieto, hoy lo deben estar puteando a los hinchas de Huracán. ¿Quedará la historia el Huracán de Capa? Monzón. ¿Cómo dicen? Sí, lo va a ser recordado. No es uno de los grandes equipos de la historia, pero va a ser recordado. No nombré a Volati, el más importante. Sí, coincido con vos. Bueno, vamos a la música. En el programa hemos hablado de Huracán, un equipo muy identificado al barrio, a lo que es la tradición de Buenos Aires, y por eso hemos elegido un tango. Sí, así sí, que vamos a la música. Y a la vuelta seguimos con más en Pelota de Trapo. Buenos Aires, cómo has cambiado el rincón de mis amores. Sueño de tus albores que hoy despierta en tu grandeza y en tus honores que escondieron la tristeza de tus cantores que ya no se oyen más. ¿Dónde estarás? Oh, mi Buenos Aires, creciste en luces como buscando el cielo. Tan solo te quedó del tiempo aquel la voz de Carlos Gardel. Ayer rodaba en tus tangos el fango de Villa Crespo y Pompeya. El tiempo nada dejó y en tu brisar de estrellas todo cambió. Casi corriente, dulces musas de Bohemia, quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Ayer rodaba en tus manos el mango de Villa Crespo y Pompeya. El tiempo nada dejó y en tu brillar de estrella todo cambió. Calle corriente, dulces musas de Bohemia, quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Ay, milonga de amor. Inventaron el Televin y el Track Vision. Te vendieron la camiseta Dry Fit y llegó el aerosol. Tu vida empieza con una pelota de trapo. Es la hora 19:27 minutos. Decía el polaco Goyeneche, de Villa Crespo y Pompeya. Y tiene mucho que ver con la historia de Huracán. ¿Qué tiene que ver Villa Crespo? Villa Crespo, ¿a qué club está ligado? Atlanta. Bueno, Pompeya es Huracán. Todo Pompeya es Huracán. La máxima derrota histórica del Globo fue contra los Bohemios. Mirá vos, ¿cuánto perdió? 7-1 perdió. Upa, y eran otras épocas. Sí, señor. De, para los dos clubes. Y recién me habías dicho, más que nada cuando adelantábamos los temas, que había relación entre Huracán y este segundo bloque. ¿Qué vamos a tratar a Misionarios de Colombia? ¿Qué sí tiene que ver uno y otro? Tiene mucho que ver. Mucho que ver. Uno es blanco y rojo, el otro azul. Colombia, no, Argentina. No, no. Pasa por los nombres, ¿eh? Por glorias que jugaron en ambas instituciones. Bueno. Hay dos nombres. Uno es Alfredo Di Stéfano. No sé si te suena. Dicen que era bueno. Dicen que era bueno Di Stéfano. El otro es Adolfo Pedernera. Otro. Otro, ¿eh? Dos nombres increíbles. Uno, centrodelantero, centro forward de la máquina de River, Pedernera. Y Di Stéfano, considerado uno de los cinco mejores jugadores de la historia, seguro. Sin dudas, Pedernera fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino. Y Di Stéfano, claro, con dudas, porque no sabemos si fue el mejor de la historia del fútbol o si está ahí entre los mejores. Los dos pasaron por Huracán y los dos reforzaron al mejor equipo de la historia que haya tenido el fútbol colombiano. ¿Estás hablando de quien fuera en su momento el mejor equipo del mundo? El mejor equipo del mundo a fines de los 40 era los Millonarios de Bogotá. Me gusta cómo agrandan todo en esos países. No, no. Porque en esa época estaba el Real Madrid, por ejemplo. No. Va a ser mejor Millonarios al Real Madrid. Bueno, comentemos igual sobre este equipo colombiano. No, no, pero me estás menospreciando a los millonarios. No lo menosprecio, pero estamos hablando del Real Madrid, de Millonarios de Colombia. Quizás fue un gran equipo, no lo vamos a discutir. Tengo pruebas, tengo audios. No te apures. Bueno, bueno. Vos me mencionás al Real Madrid como si fuera el mejor equipo del mundo. De la época. Cuando el propio equipo español invita a los Millonarios de Bogotá a hacer una gira por Europa por la calidad de sus jugadores. El único equipo colombiano en la historia que hizo una gira por Europa fue aquel Ballet Azul en los años 50. Y tenía, pero hacía muy poco se había fundado Millonarios. No tenía muchos años de vida el club. No, Millonarios se funda junto a la creación de la Liga Profesional de Fútbol en Colombia en el año 1946. Y se funda con un presidente importantísimo en la historia del fútbol colombiano, y no solo del equipo de Bogotá. Se trata de Alfonso Señor Quevedo. Fue el dirigente que consiguió la sede del Mundial de Fútbol de 1986, que Colombia tuvo que dar de baja y que fue reemplazado por México. Claro. Pero el Mundial 86 se iba a jugar en Colombia, eso se sabe. Sí, había sido designado sede del Campeonato del Mundo. Mucho tuvo que ver Quevedo en todo esto. Igualmente te decía, los Millonarios, un equipo nuevo en el 46, al día de hoy jugó todas las temporadas en Primera División, no descendió nunca. Arrancó directamente jugando el torneo de primera. El nombre no es casual, había mucho dinero de por medio. Y me imagino, con los jugadores que nombraste, Di Stéfano, Pedernera. Sí, y faltan otros, Faltan otros, falta Pipo Rossi. Otro argentino. Amadeo Carrizo también pasó por el club, claro. Pero ya en los años 60, cuando este equipo no era tan importante a nivel mundial como a fines de los 40. Vamos a contar alguna historia de Millonarios, Amadeo Carrizo y un encuentro con Lev Yashin que quedó en la historia. Sí, señor. Te hablaba del Ballet Azul. Así le llaman a Millonarios. Hoy el nombre le queda muy grande. Y sí, si nos ponemos a pensar que en los últimos años ha salido campeón hasta Deportivo Pasto. Claro. Y Millonarios, ¿cuánto hace que no sale campeón? Pensemos que militan en ese equipo Oscar Córdoba, es el arquero. Claro. Hay grandes jugadores. Está Jairo Castillo. Jairo Castillo también. ¿Te acordás de Bedoya? Otro... jugador Bedoya de Racing. Es el capitán. Es el capitán, sí. Tiene un muy buen equipo y sin embargo pelea en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Está bien que nombramos a tres veteranos. Sí, pero al lado de Di Stéfano, Pedernera, Julio Cozzi, el arquero de la selección argentina, atajó muchísimo Millonarios de Bogotá, que se formó con base extranjera. Casi todos los jugadores argentinos, algún uruguayo, algún ecuatoriano y hasta un inglés. ¿Un inglés? Sí, Billy Higgins del Everton reforzó aquel equipo colombiano en los años 50. Y hay otro británico por ahí. Sí, el escocés Robert Flowell del Swansea. Mirá vos, un equipo que tenía de todas las nacionalidades jugadores. Para que nos demos una idea del dinero que movía Colombia en aquella época. Uno de los países más desarrollados de Sudamérica y de todo el continente. Y en el fútbol no era la excepción. Era una potencia, Millonarios. No solo a nivel local, sino a nivel mundial. Y no estoy exagerando. Mucho tuvo que ver igual un conflicto en el fútbol argentino. Sí, y nada mejor que escucharlo en la voz de don Alfredo Di Stéfano. Bueno, vamos a escuchar al crack de Millonarios de Bogotá y luego del Real Madrid. Porque en Buenos Aires, en Argentina, había una situación muy delicada, dado que se había producido una huelga en el año 1948, y entonces aprovechando que Colombia se había separado de la FIFA, la liga se llamaba la Di Mayor, entonces Pedernera, que había iniciado la huida hacia Colombia, nos invitó a nosotros a ir a Bogotá, al equipo de Millonarios. Y efectivamente fuimos, donde jugábamos en un equipo que se estaba recién construyendo, que era muy bueno. Y resulta de todo esto fue que nosotros cobrábamos, quién sabe, 8 veces más de lo que cobrábamos en River Plate de Buenos Aires. Alfredo Di Stéfano. Bueno, ahí hizo una referencia en el final sobre la diferencia de jugar en Colombia, estamos hablando del sueldo, y jugar no solo en el fútbol argentino, sino en River. Diciendo, don Alfredo, cobrábamos 8 veces más que en la Argentina. 8 veces más. Y River también eran los millonarios. Bueno, en esa época no. Pedernera es el máximo ídolo del club. Sin lugar a dudas, porque también fue técnico. Y fue jugador y técnico al mismo tiempo, siendo campeón. Impresionante. Sí, impresionante. Fue Pedernera quien recomendó a Alfredo Di Stéfano, aprovechando la huelga del 48, el éxodo que se produjo en la Argentina producto de la huelga, que reforzaron a este ballet azul que dio cátedra en el fútbol sudamericano. Bueno, uno de los grandes campeones, se llevó muchos de los primeros torneos del profesionalismo colombiano. Claro, sobre todo en la etapa 1949 a 1954. Ganó casi todo. En el año 50 no pudo, pero en el 49, 51, 52 y 53 sí. Me hizo acordar al amateurismo de Huracán. Campañas aplastantes. Su primer título en el 49 tiene un récord. Ganó 17 partidos de forma consecutiva. Impresionante. Y estuvo 20 fechas invicto. Bueno, sin lugar a dudas, la figura era Alfredo Di Stéfano. El récord en Argentina son 13 triunfos consecutivos. Es San Lorenzo del ingeniero Pellegrini, claro. Fueron 11 en un mismo torneo, más otros dos partidos que arrastraba del campeonato anterior. Pero el ballet azul, como apodo, nace en el 51, en el segundo título de los Millonarios de Bogotá. Que fue el que tenía Pedernera como jugador y técnico. Exactamente. En ese campeonato. Y fue el que contó con un Alfredo Di Stéfano inspiradísimo. 31 tantos convirtió en esa temporada y, por supuesto, fue el goleador. El entrenador era Carlos Aldave, también un argentino. Y el apodo fue acuñado por el desaparecido locutor Carlos Arturo Rueda, uno de los más importantes de Colombia. Después, por supuesto, ganaría el torneo de 1952, convirtiéndose en el primer bicampeón del fútbol colombiano. Y luego la frutilla en el postre, el año 53, sí, que tuvo a Di Stéfano ya en Europa, se despidió contra el Rapid de Viena en un amistoso que jugaron Millonarios y el Rapid. Ganó su tercer título consecutivo y se enfrentó al Real Madrid. Vos me decías, ¿cómo puede ser que Millonarios sea el mejor equipo del mundo si está el Real Madrid? Sí, la verdad que sí. Fíjate lo que pasó en el viejo estadio Chamartín, hoy el Santiago Bernabéu. A ver, escuchemos. Bueno, Colombia. La historia de Millonarios cumplía un capítulo soñado. Estar al frente del gran Real Madrid en el mismísimo estadio de Chamartín, en el marco del torneo Bodas de Oro, el 31 de marzo de 1952. Y Stéfano llegó por primera vez a España formando en el Club Millonarios de Bogotá, con la falda almidonada y los nardos a flor de manos, las manolas madrileñas agasajaron a los visitantes. Pero Millonarios no se amilanó ante un histórico. Por el contrario, se hizo más grande derrotando al anfitrión 4-2, con anotaciones de Alfredo Di Stéfano en dos ocasiones, Antonio Báez y Alfredo Castillo. Pues era el mejor equipo del mundo, ¿no? Eso no tiene ninguna discusión, porque se paseó por canchas como en Chamartín, jugando contra el Real Madrid, le ganó 4-2, en el Mundialito de Caracas le ganó 5-1, demostró hasta la saciedad que era el mejor equipo del mundo. Está bien, le ganó al Madrid en Chamartín, es decir, en el Santiago Bernabéu, que todavía no llevaba ese nombre. No llevaba ese nombre, pero te digo más, sí. Estaba en el palco ese día, bueno, como presidente del club. Claro, fue el presidente más importante del Real Madrid, pero un partido se lo puede ganar cualquier equipo a cualquier otro. Así que por un partido que le ganó Millonarios al Real Madrid, no me vengan con que era mejor. El Millonarios ganaba 4-0 ese día. En el primer tiempo. Para que te des una idea, porque vos seguís menospreciando al mejor equipo del mundo de la época. Pero una mala tarde la tiene cualquiera. No, ¿no? Puede haber. Un partido fue. Está bien, tuvieron una mala tarde los del Real, se comieron 4. Después quizás hasta sufrió Millonarios. No. Se le puso 4-2. Lo quería ver. Fue un baile. Vos me decís, le ganó en España de casualidad una vez. También jugaron en Colombia. ¿Fue el Real a Colombia? Sí, fue el Real Madrid a Colombia. ¿Cómo no voy a ir a visitar al Ballet Azul? ¿Cómo salieron? ¿Cómo crees que salgan? Ganó los Millonarios 2-0 y 2-1. Los dos amistosos. Ah, dos partidos. Que jugaron en Colombia. Sí, señor. Por supuesto que Alfredo Di Stéfano le debe su carrera a este club. Sí, sí. Porque gracias a ese partido con el Real Madrid, el club español lo ficha en un combate mano a mano, cabeza a cabeza con el Barcelona, que negoció con Millonarios de Bogotá, no llegó a un acuerdo y Di Stéfano termina siendo transferido al Real Madrid. Bueno, impresionante, y estamos hablando del mejor jugador en la historia del Real Madrid, y para los madridenses estamos ante el mejor jugador del mundo, de toda la historia, más que Pelé, más que Maradona. Si alguno no está de acuerdo, vaya y discuta en Madrid, ¿no? Claro, sí. Estamos hablando también del equipo con más títulos del fútbol colombiano. ¿Más todavía? Eso que recién me dijiste, desde el 88 que no sale campeón. Sí, es realmente patética la campaña que está realizando este año Millonarios, que puede descender por primera vez en su historia con las figuras que acabamos de mencionar. Impresionante, pero bueno, arrasó en esos primeros años, ¿no? Porque, ¿quién lo sigue? El América de Cali. El América de Cali lo igualó el año pasado en cantidad de títulos. Tiene 13 también. Bueno, pero claro, en tantos años sin festejar y se mantiene ahí arriba. Pero siempre es bueno repasar estos grandes equipos, ¿no? Para tenerlos en cuenta, para aprender un poquito de historia y notar que no todo es el presente, que hay clubes con muchísima historia que hoy están de mitad de tabla para abajo y uno se olvida que son grandes. Sí, me parece bueno también repasar la historia de esos jugadores que han sido tan importantes en el fútbol argentino y que a veces uno los asocia a un club. Pedernera, River, Estabile, hoy lo nombrábamos en Huracán, uno lo tiene en la selección argentina. Sí. No sabía que jugaba en Huracán. Es cierto. Pedernera jugó en Millonarios, también Alfredo Di Stéfano, nos sorprendimos también con Di Stéfano y Pedernera en Huracán, por ejemplo. Y fíjate que un gigante como Amadeo Carrizo, que hizo toda su trayectoria en River, eligió retirarse en ese club, en Millonarios de Bogotá. Bueno, ojalá que pueda evitar el descenso a Millonarios y que en algún momento pueda retomar estas épocas de oro. Vamos a ir con el separador. A la vuelta, la guerra del fútbol. Suena bien, ¿eh? Quintanita. ¿Qué es de la vida de Quintanita? ¿Te acordás del viejo Casale? ¿Y de la tragedia del Torino? Curiosidades, anécdotas, letra y música del fútbol. Arranca el tercer bloque en Pelota de Trapo. La guerra del fútbol. Vamos a tener que retrotraernos al año 1969. Sí. Seguramente están esperando disturbios en las tribunas, algún encuentro entre barras. Ya te adelanto los países: Honduras y El Salvador. Viene de larga data, ¿eh? Y hay un conflicto prácticamente histórico que tiene que ver con la delimitación de las fronteras. Claro. Que además es muy complicado, es a través de la selva. Al día de hoy sigue habiendo líos con la frontera, ¿eh? No están delimitadas claramente las fronteras entre El Salvador y la República de Honduras. La guerra del fútbol no fue un partido, fueron tres partidos, y la guerra en sí fue enardecida por el fútbol. Estamos hablando de una guerra en serio entre ambos países. Sí, señor, la guerra de las 100 horas, del 14 al 18 de julio de 1969. Decías, la gota que rebalsó el vaso fue el fútbol, fue el disparador para que se iniciara el fuego. Pero por supuesto que los conflictos iban mucho más allá del deporte. Seguramente, arrancamos con los límites. También había un problema de migraciones, principalmente de El Salvador hacia Honduras, los salvadoreños que accedían a la tenencia de tierras en el país hondureño. Los hondureños, principalmente campesinos, que reclamaban tierras al gobierno. El gobierno que pretendía darles a los salvadoreños, a los hondureños, las tierras ocupadas por los salvadoreños. Entonces había todo un conflicto a punto de estallar. Hay un problema de espacio. El Salvador es el país más chico de Centroamérica. Tiene algo así como 25.000 kilómetros cuadrados para 6 millones de habitantes hoy, en esa época más o menos la mitad. Sin embargo, sigue siendo muchísima gente. Honduras es 5 veces más grande y el conflicto pasa por ahí, ¿no? Por los terratenientes, por la cantidad de espacio a utilizar. Y lo que decís de tamaño también explica el por qué El Salvador no quería reintegrar nuevamente a los salvadoreños exiliados en Honduras. Claro. Y además es un país del que se dice manejan 14 familias terratenientes. Se dice y es cierto. Es cierto. Sí, es cierto. Y te diría que hasta menos hoy. Bueno, ¿cuál fue el disparador entonces? El primero, el domingo 8 de junio de 1969. En Tegucigalpa, Honduras recibía a El Salvador. Para explicar mejor la situación, se jugaban las eliminatorias para clasificarse al Mundial de México en 1970. Honduras y El Salvador iban a jugar a doble partido. Recordamos, por la época no había diferencia de gol. No. Es decir que con dos empates o un triunfo para cada lado, iban a tener que jugar un tercer partido. Todo comienza, decíamos, en Tegucigalpa, la capital hondureña. El plantel del Salvador fue muy mal recibido. Piedrazos al micro, hostilidad de parte del público local para con los jugadores visitantes. Bueno, es una final, ¿no? Y era una final. Son increíbles estos episodios comunes en Sudamérica o en Latinoamérica. Tal como ese, acá tengo el libro La Guerra del Fútbol, que escribe el polaco Kapuscinski. Un especialista principalmente en temas de guerra, sí, muchas sí. De África, pero ha escrito Kapuscinski de todo el mundo. Y un escritor que todo periodista tiene que leer. Sí, la verdad que muy, muy recomendado, podríamos dar una lista importante de títulos. Hoy tenemos aquí La Guerra del Fútbol. Y es Kapuscinski quien cuenta en el libro que esas prácticas en Latinoamérica de hostilidad hacia el visitante son moneda corriente, claro. En Europa no es tan así. También algo que suele ocurrir en Copa Libertadores, que el público local no deja dormir al equipo visitante, entonces hay bombas de estruendo en el hotel. Me parece que hoy ya no pasa tanto y dentro del campo de juego tiene mucho que ver la televisación. Sí, también puede ser. En ese caso también se arrojaban piedras a los vidrios. Fue terrible el recibimiento. Y otro episodio que tiene mucho que ver en esta historia y tiene que ver con una salvadoreña de nombre Amelia Bolaños. A ver, el partido de ida, con todo lo que sufrió el equipo del Salvador, además se llevó una derrota cerca del final del partido por 1-0. Sí. Amelia Bolaños, nacida en El Salvador, se levantó del sillón donde estaba viendo el partido, revisó uno de los cajones de su padre, allí encontró un arma y se pegó un tiro en el corazón. Se quitó la vida porque no pudo soportar la humillación que más que un equipo de fútbol su país había recibido de parte de los hondureños. El funeral fue televisado, fue acompañado por una multitud del cajón de salvadoreños, hasta por el presidente, y bueno, quedó Amelia Bolaños como una heroína nacional. Mirá vos, es impresionante esta historia, ¿no? Impresionante. Y lo peor de todo, que todavía había que jugar la revancha. Todo lo que te conté al principio, te tengo que contar lo mismo pero invertido. La hostilidad de los salvadoreños locales con los hondureños que tenían que ir a jugar la revancha. Y que un empate les alcanzaba para clasificar al Mundial. Andá a empatar El Salvador. En ese contexto, con el odio que se había generado entre ambas naciones. Claro, si antes del partido de ida, donde ganó Honduras, El Salvador ya salió con cierto miedo a la cancha y perdió 1-0. Después de lo que se vivió, ya esperando la revancha, Honduras obviamente perdió 3-0. Y su técnico Mario Griffin dijo, menos mal que hemos perdido este partido. Claro, ¿qué te parece? Menos mal. Y fue terrible el regreso de los hondureños a su país. se incendiaron muchísimos autos de hondureños que habían llegado hasta El Salvador. Hubo dos muertes, hubo muchos heridos, muchos agredidos. 3-0 ganó El Salvador. Y para ir terminando, el tercer partido se disputó en México. Sí, cancha neutral. Ganó El Salvador 3-2 y se clasificó a la Copa del Mundo. Sí, ahora la cantidad de policías mexicanos en ese partido, creo que fueron 5.000 los efectivos de la policía mexicana para evitar el choque de hinchadas, ¿no? De salvadoreños y hondureños en territorio mexicano. Sí, fue terrible. Y te digo, por último, el saldo de la guerra del fútbol, que duró 100 horas, como habíamos anticipado. Hubo 6.000 muertos, ya estamos hablando de una guerra entre los ejércitos salvadoreño y hondureño. 6.000 muertos, 20.000 heridos y alrededor de 50.000 personas perdieron sus casas y sus tierras y fueron arrasadas muchas aldeas. Las hostilidades cesaron gracias a la intervención de países de América Latina, también de Europa. Hubo neutralidad por parte de otros. Y para cerrar, una frase de Kapuscinski, que dice sí, que hay países, te la voy a leer tal cual, por favor. Mirá, los dos gobiernos estaban satisfechos de la guerra. Satisfechos de la guerra, los dos gobiernos. Porque durante varios días Honduras y El Salvador habían ocupado las primeras planas de la prensa mundial y habían atraído el interés de la opinión pública internacional. Los pequeños países del tercer mundo tienen la posibilidad de despertar un vivo interés solo cuando se deciden a derramar sangre. Es una triste verdad, pero es así, dice el autor. Sin dudas, cuánta verdad, ¿no? Estamos hablando de gobiernos autoritarios, de una época en la que toda Latinoamérica prácticamente estaba gobernada por gobiernos de facto. Y como dice Kapuscinski, la única manera de que países tan chiquitos sean noticia en el mundo es a través de la guerra. Es increíble. Después, en el 78, cuando Honduras y El Salvador debían definir la clasificación o uno de los partidos de eliminatorias para el Mundial de la Argentina, Honduras no se presentó a jugar. Mirá vos, desistió de jugar el Mundial de 1978. Hoy Honduras, por suerte, es noticia por clasificar al Mundial en medio también de una crisis política. Bueno, también, pero con un gobierno de facto. También. El de Micheletti. Y también frente al Salvador. Pero eso es tema para el próximo bloque, que nos vamos a meter justamente con Honduras. Que Honduras se ha clasificado al Campeonato Mundial 2010. Vamos al separador y volvemos. Caminando muy tranquilamente. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las elecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el Mundial en Pelota de Trapo. Bueno, último bloque, nos quedan 8 minutos de programa y hablamos del Mundial y continuamos, de alguna manera, la historia que veníamos contando, pero ahora nos metemos en la actualidad, nos metemos con Honduras, que sorpresivamente, para muchos al menos, se ha clasificado al Mundial. Me quedé con esa casualidad, ¿no? El destino, que también hace clasificar a Honduras frente a su máximo rival, a su acérrimo rival, El Salvador, y por 1-0. Después de muchos años que Honduras no está en el Mundial, bueno, nuestra generación no lo vimos, por ejemplo, no, en una Copa del Mundo. No, el único Mundial que jugó fue el de España en 1982, cuando justamente acompañó a El Salvador como clasificado de la CONCACAF. Cuántas casualidades, ¿no? Y de todos modos, El Salvador, si bien formó parte del hexagonal final, estuvo lejos, lejos de la clasificación. Sí, sí, no fue un gran equipo El Salvador, a pesar de que había entusiasmado a su gente. Para muchos era el año para que El Salvador entrara al Mundial. Finalmente esto no sucedió. Clasificó Honduras con un jugador fundamental, un delantero. ¿Suazo? Ya sé, ya sabía que me ibas Suazo, a decir David sí. Suazo. No, no es Suazo. Ah, ¿no? Es Carlos Pavón. La gran figura del equipo hondureño es Pavón, el máximo goleador histórico, con 57 goles, una cifra nada despreciable. y que es el emblema de este equipo, porque en casi toda su carrera jugó en Honduras, hoy milita en el Real España de San Pedro Sula, tuvo su paso por el fútbol mexicano, pero David Suazo, su compañero de ataque, no rindió lo esperado. Bueno, acá comenzamos a explicar que no es tan casual esta clasificación de Honduras, porque Pavón es el máximo goleador de la historia de la selección y también tenemos en este equipo a quien disputó más partidos en la historia, que es Amado Guevara, es el capitán del equipo, jugó 127 partidos en la selección y nadie lo supera. Exactamente, Suazo no siempre juega para la selección, a veces tiene problemas en Europa, que no puede viajar hasta Latinoamérica, y convirtió muy poquitos goles en eliminatorias, creo que 3 para el Mundial de Sudáfrica. Sería el Hugo Sánchez hondureño. Sí, totalmente. Por suerte para Suazo, por lo menos mandó el centro del gol que le dio la clasificación a Honduras. El centro del gol. Rápidamente, mirá, repasamos los resultados. Te comento del hexagonal final. Ganó Honduras todos los partidos como local, salvo uno. ¿Contra México? En toda la eliminatoria. No, con Estados Unidos. Bueno, está bien, se puede. Perdió 3-2. A México le ganó 3-1. Además, buenas marcas. 4-0 a Costa Rica, 4-1 a Trinidad y Tobago. El conocido 1-0 ante El Salvador, a quien le ganó tanto de local como de visitante. Y bueno, afuera fueron más las derrotas y un empate ante Trinidad y Tobago. Pero escuchemos, después de muchos años, el momento cumbre, El Salvador-Honduras, última fecha. Derecho Rambo de León, este puede ser la postal futbolística, se prepara Rambo, no pasó la pelota. Quedó rebotada, la viene a recoger el conjunto hondureño, dejando al medio para nadie, va a dejar para David. David coloca el centro pasado, este se toma gol. El centro de David era Suazo. Sí, señor. Y el gol de Pavón que le da a Honduras la clasificación sobre el final a la Copa del Mundo y gracias al empate de Estados Unidos y Costa Rica. Decíamos, único mundial en 1982. No fue un mal mundial para Honduras, sin embargo no ganó. Sí, le vamos a dedicar los últimos minutitos que nos quedan para repasar los partidos del Campeonato Mundial de España que tuvo a Honduras como protagonista. Debutó contra el anfitrión, contra España. Uy, qué difícil. Empató 1-1. Qué difícil, pero claro, habías dicho España, ¿no? Ganando 1-0 con gol de Celaya. Después le empató López Ufarte con un dudoso penal cobrado por el argentino Iturralde. Arturo Andrés Iturralde. Un personaje, sí. Muy cómico. Sí, señor. Después empató con Irlanda del Norte, que no era cualquier equipo en aquel entonces. No, comentábamos que ahí jugaba Norman Whiteside en esa selección que después tuvo una brillante carrera en el Manchester. Era muy joven, en ese 17 años tenía. Claro, y después, en el último partido obligado a ganar, cae 1-0 ante Yugoslavia, potencia del continente europeo, y pierde a 2 minutos del final y con un gol también de penal. Bueno, muy ajustados los resultados, muy parejos los partidos. Pudo haber empatado los 3. Uno, bueno, tendríamos que haber visto los partidos para ver si estuvo cerca de ganar alguno. Si me apuras, te digo que en Sudáfrica no va a superar la marca de los 2 puntos. ¿No la va a superar? No. ¿La va a igualar? Es probable. Bueno, pero no veo a Honduras ganando un partido mundialista. Y es difícil analizar los grupos. Mirá si clasifica a Bahrein y le toca en el grupo. Hay que matar a Blatter. Bueno, pero si no va a Bahrein, va a Nueva Zelanda. Pero no debe haber mucha diferencia entre Nueva Zelanda y Honduras. No sé si Honduras es un poquito superior. Es no probable. Sé, pueden ser parejos. Es probable, pueden pero el equipo catracho debería ser el último de la zona, ¿no? Me quedan 2 minutos. Contame por qué catrachos. Bueno, te voy a contar brevemente. Deriva de un apellido que te va a sonar conocido y vas a pensar en Platense, vas a pensar en Racing. A ver. Chatruc. Uy, el Pepe, sí. Pero Chatruc con X. Ajá. Era el mariscal Chatruc. Fundamental en la historia hondureña. Desde mediados del siglo XIX comenzaron a llamar al ejército hondureño catrachos, porque eran los seguidores de Chatruc, que derivó en justamente esa palabra. Desde ese entonces se autodenominan así los ciudadanos hondureños. Los catrachos. Bueno, vamos a seguirlo atentamente entonces el año próximo en el campeonato del mundo. Sí, señor. ¿Tendremos a Costa Rica en algún bloque? Me gustaría sinceramente poder tener a Uruguay, bueno, que ha sido campeón del mundo. Y me gustaría también que nos encontremos el próximo jueves con muchos más temas para tratar, que va a ser el programa número 20. Atención, que puede haber sorpresas, ¿eh? De Pelota de Trapo. Hasta la semana que viene. Desde la ciudad de Buenos Aires, Trans.